Hoy nos estamos movilizando hacia la Casa de la Cultura, Quilmes, en Sarmiento y Rivadavia. A partir de las 10 nos vamos a estar juntando, bueno, todos los colectivos que venimos trabajando ese tema y que estamos en esta lucha por defender los bienes comunes, sobre todo la Reserva Natural de Quilmes, Avellaneda. Por suerte va a haber, está convocada mucha gente, hay mucha expectativa para exigir sobre todo, primero exigir respuestas, porque hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta del municipio, ninguna respuesta formal, nadie se expidió sobre el tema, por lo tanto es como si no hubiera ocurrido. Aparte hemos detectado que la semana siguió yendo gente, que nosotros suponemos que es del municipio, porque fueron con máquinas grandes, a tapar un poco lo que el destrozo que habían hecho, digamos, ¿no? Nosotros fuimos el sábado en una jornada de reforestación y remediación del bosque nativo, donde se plantaron casi entre todos 57 árboles, se pusieron de pie y se plantaron nuevos, ¿no? O sea que hoy nos juntamos y también va a haber una acción artística, bueno, seguramente va a haber los tambores no callan, también que es del son de la zona, y bueno, vamos a estar ahí trabajando este tema, digamos. Para nosotros es importante que primero que la comunidad se entere de esta situación, digamos, y sobre todo reclamarle a la máxima autoridad, en este caso que es Martiniana Molina, que bueno, que necesitamos una respuesta y sobre todo un acuse de responsabilidades, ¿verdad? Juan, si tenemos que hacer un raconto, si tenemos que remitirnos a años anteriores, digo, porque esto no amaneció ayer y empezaron con el desmonte y con este boom inmobiliario, sino que creo que viene desde varios años atrás. ¿Hay hitos, fechas que podemos decir, bueno, en tal momento tal gobierno o tal intendente dio el visto bueno para que avancen las topadoras, para que avancen estas empresas constructoras? ¿Hubo algún avance por la lucha de los vecinos y vecinas para frenar este desmonte? Recuerdo hace varios años atrás un corte en la autopista que salió en varios medios de comunicación y bueno, ahora desde otros medios estamos intentando darle visibilidad al hecho. Sí, por supuesto. Yo creo que sin la lucha de los vecinos y de los vecinos que se organizan en forma asamblearia o en otros colectivos, porque esto no solamente depende de un solo colectivo, yo creo que depende de la comunidad organizada, de alguna manera, ha dado cuenta de varias situaciones. La más importante fue la interdicción de un amparo, o sea, se interpuso un amparo, digamos, que prohibía toda situación de desmonte y de avance de cualquier obra sobre la reserva. Ese amparo aún sigue vigente, digamos, recordemos que el proyecto inmobiliario es un proyecto que impulsa visiblemente la empresa Techint, seguramente hay muchos más accionistas, pero visiblemente Techint, que impulsa la construcción de un mega emprendimiento inmobiliario sobre la costa, se llamaba Nueva Costa del Plata. Eso, por suerte, por la acción justamente de los vecinos, entre otras cosas hubo un corte, pero sobre todo de muchísima difusión, hubo un amparo, y por suerte tenemos esa medida interpuesta, justamente porque se aplica la ley de bosques, que no permite desmontar hasta tanto se tenga informe de impacto ambiental y que no viole, y sobre todo una cosa muy importante es que en la provincia de Buenos Aires el ordenamiento territorial, ¿verdad? O sea, la ley de bosques dice que toda cada provincia debe tener un ordenamiento territorial, y en la provincia de Buenos Aires todavía eso no se lleva aún a cabo. Buen día, Juan, te interrumpo, discúlpame. Justamente te iba a preguntar por eso, por la ley de ordenamiento territorial bonaerense, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, y justamente esta ley haría finalmente avanzar estos proyectos como el de Techín, que ustedes... En algunos lugares hemos leído que, bueno, han sido contratados también por el municipio de Quilmes, incluso en la zona talada, hace poquito, estos 4.000 metros de bosque, han arrojado restos de poda, que por supuesto también dañan al medio ambiente. ¿Qué saben de esta ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores? Bastante, porque estamos yendo, justamente, la ley es un proyecto de ley, en realidad es la 1.15.16, que está con media sanción de senadores, es un proyecto que impulsa el Ejecutivo con un informe, digamos, la ley está armada por el OPDS, a partir de un montón de talleres que se hicieron, y bueno, a partir de eso arranca en el 2007, después de la sanción de la ley de bosques, o sea que está hace muchos años que estamos sin ley. Esta ley está avanzó este año un paso más, un casillero más, porque se está discutiendo en la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, y aparentemente hay una situación de querer aprobar, y la actual gestión, esa que Cambiemos, está impulsando esa ley, digamos, ¿no? Cuando el año pasado era al revés, los que impulsaban que se apruebe esa ley era... Los que impulsaban que se apruebe esa ley era el bloque del Frente para la Victoria. Uh-huh. Hoy esa ley está todavía sin un impulso decisivo, sobre todo porque las asambleas y sobre todo las organizaciones, muchas en La Plata, tienen una fuerte resistencia a esta situación y se están oponiendo, digamos, sobre todo dando cuenta de la problemática, no solamente en la costa de Quilmes, Avellaneda, sino también en la costa de Berisso y Ensenada. Sí. La ley hoy por hoy está en discusión, digamos. Nosotros pedimos que esto haya una audiencia pública. El diputado Kane, que no está en la Comisión de Ecología, pero sí pudo interponer un pedido de audiencia. Aparentemente vamos a tener una audiencia, que ellos llaman audiencia abierta en la resolución, pero nosotros pedimos una audiencia pública. Aparentemente va a haber una audiencia en agosto, digamos, en los días de agosto. Estimamos que entre los primeros días y digamos, hacia los 20 días vamos a tener una audiencia pública a la cual vamos a convocar a toda la comunidad. Ahí vamos a tratar de dar nuestro punto de vista de por qué no a ese proyecto, digamos, ese proyecto de ley que se intenta aprobar. Ese proyecto de ley es la llave, justamente, es la llave para dar inicio, digamos, a estas obras, digamos, ¿no? Estas obras que en el caso de la costa de Quilmes, por ejemplo, para hacer ese tipo de obras van a imponer una cota de 6 metros sobre el nivel, claro. Lo que va a hacer que el humedal desaparezca, digamos. Juan, la última lo hemos repasado aquí con los compañeros y compañeras del colectivo Tinta Verde, por ejemplo, pero vale la pena resaltar y recordar qué función tienen estos humedales, estos bosques, si nos podés contar un poquito. Sí, esta tala que se produjo en el muy cerquita del humedal es como si fuera un terraplén hacia el humedal, que de pronto eso que teníamos ahí era... Es el último relicto de un talar, digamos, ¿no? Donde, bueno, eso se encuentran talas, ¿no? Se llama talar porque hay talas, hay curupíes, hay otras especies nativas. Digamos que, entre otras cosas, digamos, empiezan a formar ese pequeño bosque que nosotros decimos que es un gran ecosistema, digamos, un ecosistema completo que es formado por bosque de barranca. O sea, lo que nosotros llamamos bosque ribereño está compuesto por eso, digamos, no solamente por árboles, sino también por un humedal. Y luego hacia la costa va descendiendo y va haciendo lo que nosotros es una zona buffer o buffer, que lo que va haciendo es, para explicarlo muy sencillamente, es como una esponja, ¿verdad? O sea, cuando hay crecidas, sostiene el agua que crece, digamos, y la expulsa muy lentamente, por lo tanto evita lo que nosotros creemos que es una de las cosas más importantes, digamos, que es las inundaciones masivas, ¿no? Cuando hay sudestadas, tener ese elemento de contención es importante para la comunidad que vive cerca del río, que no es poca, es mucha gente que vive cerca del río, y que, bueno, si no tuvieran esa contención, si eso se modificara sustancialmente, cualquier intervención humana ahí produciría un desastre ambiental, digamos, porque no hay manera de sostener una crecida. Claro. También filtra el agua, que hay una papelera ahí que tiene contamina, digamos, o sea, está probado que los camalotes y que las distintas especies acuáticas filtran los contaminantes, digamos, ¿no? Que arrojan al río todos los días una papelera, en el caso de Quilmes, Avellaneda. Claro. Nosotros creemos que no solamente es un bien común, sobre todo porque nosotros decimos que brinda servicios ambientales a la comunidad, también servicios recreativos, digamos, ¿no? Nosotros teníamos, donde se hizo la tala, nosotros hacíamos una caminata donde explicábamos las funciones justamente del bosque y el humedal. Eso que contaba, ese camino es un camino a rellenar el humedal también, ¿no? Es una vía no solamente se cortaron salvajemente los árboles, sino que rellenaron, empezaron a rellenar y dejaron como la puerta abierta a rellenar el humedal. Y también está relacionado con la recolección de residuos urbanos, porque ahora es un tiempo de donde las ramas, donde se talan masivamente los árboles de la ciudad, y las ramas las van a dejar en algún lugar de la costa, ¿no? Con todo eso, con todo lo que implica. Juan. O sea que no está solucionado tampoco. O sea que es un problema de todos, digamos, ¿no? Sí. El tapar el bosque o el rellenarlo o el construirle arriba, todos son acciones humanas y antropocéntricas que nos llevan a no tener en cuenta el lugar donde vivimos, ¿no? Las inundaciones es otro tema, digamos, en La Plata, bueno, ya vimos, ¿no? Para nosotros también decimos que, bueno, que los que deciden sobre la ley deciden sobre la vida y la muerte de las personas, de verdad. O sea, si no se legisla correctamente sobre este tema, hay muertes de por medio. Juan, te agradecemos el contacto con Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. Ha sido muy claro y estaremos replicando en nuestra página y en nuestras redes sociales la actividad que está por comenzar ahí en Quilmes, y cada vez que haya una movilización o algo para difundir sobre la no entrega de la costa de Quilmes a Avellaneda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por el trabajo que hacen, gracias a los medios alternativos y a los medios locales, pequeños, pero que están haciendo un gran trabajo. Es un trabajo de red, una comunicación en red. Muchas gracias al colectivo Tinta Verde, que siempre está junto a esta problemática. Y bueno, muchas gracias a ustedes por difundir la situación.